Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. ¡Uy! Ya estamos junto a ustedes en este último día del mes de diciembre, esperando, ya muy poco nos queda para que se vaya este año 2021 y vamos a hacer en esta hora de programa un especial, ¿no? De la lista 10 de los temas número 1 más solicitados por ustedes de este año que ya se nos va. Eso es lo bueno, que ya se nos va con toda la mala onda, con la mala vibra, pero nada, recibimos el 2022 como corresponde, así que a toda la gente bienvenida, le puede dar ahí volumen al receptor, donde quiera que estés, preparándote, ordenando la mesa, haciendo alguna cábala. Vamos a hablar de eso también hoy día, a ver qué nos ayudan, a ver si encontramos algo bueno para el próximo 2022. En fin, te cuento desde ya que en el número 10 está el tema de Elton John junto a Dua Lipa, Cool Her, y en el 9 vamos a escuchar el tema de Kid Laroi junto a Justin Bieber que se llama Stay. Recuerden que para el próximo año, el 16 de septiembre del 2022, va a estar Dua Lipa en el Estadio Bicentenario de la Florida, y el 7 de septiembre en el Estadio Nacional está el Justin Bieber, cuarta vez que se presenta en nuestro país, y ya no quedan entradas en todo caso para Justin Bieber. Lo escuchamos entonces, comenzamos a disfrutar la lista 10. Bienvenidos. 10. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I get drunk, wait.

mañana te vas. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Damas y caballeros, desde la base, señoritas W, Jay Cortés, Hayes, los legendarios, soy el químico, el soporte del movimiento urbano. Ustedes saben ya. Las 10 que más gustan de Genio K. Esto es Lista 10. Si ustedes se preguntan qué hace la Dani a esta hora, bueno, estamos despidiendo lo que ha sido este año 2021 con los mejores temas de la Lista 10. Sí, pues, los números 1 de este año 2021 que realmente arrasaron. Y nada, los vamos a hacer este compilado en esta hora de programa. Vamos ya en el número 7. Muy atento ahí, Pato, perfecto. Muy bien, ahí los controles que recién estuvo con nosotros, ¿ah? Por supuesto, y luego viene la Brit. Viene la Brit con DJ Almendra para terminar este año como corresponde. La mejor música la escuchas aquí en FM, ok. Vamos en el 7, nos vamos a quedar con Bad Bunny y Jay Cortés. Esto se llama Da Kitty. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo sé Dolce, a veces es Bulgari. Cuando te lo quito, después de los parties, las copas de vino, las libras de tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo. A mis cincones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ves. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis cincones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Yo soy Dolce, yo soy Pulgar. Y cuando te lo quito, después de los parties. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Bueno, seguimos ya aquí revisando la posición número 6. Muy bien, atento como siempre ahí nuestros controles. Oye, la gente que está obviamente de alguna forma preparando lo que será esta despedida de 2021 ahí con la familia, les mandamos un fuerte abrazo a todos ellos. Ojalá que todos los deseos que quieran para el próximo año se cumplan. Obviamente que de alguna forma podamos juntarnos como corresponde en estas fiestas masivas. ¿Cuántas ganas nos hace, no? Tener nuevamente la fiesta Factor 90 acá en FM, ok. Yo creo que ya nos vamos a juntar nuevamente para bailar ahí y perrear como corresponde, ¿no? Vamos en el 6. Atención, aquí estamos. Otro número 1. Oye, este tipo es estupendo. Es The Weeknd. Se llama Save Your Tears. I saw you dance. dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. Que no sé si tienen alguna cábala y que nos cuenten a través de las plataformas y las redes sociales qué van a hacer o ya no hacen nada. No sé, esto de las uvas, de la lenteja, de colocarse ropa interior amarilla. ¡Wow! No hay que perder la tradición, ¿no? Claro, dar vuelta a la manzana con la típica maleta y todas esas cosas que suceden. Bueno, nos cuentan a través de la plataforma. Bien, nos separamos. No se muevan. Ya regresamos con más en este especial de la Lista 10. Del 10 al 1, en FM OK, Lista 10. Estás escuchando la Lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Ya estamos en este segundo bloque de programa, en esta Lista 10 especial. Último día, nadie se enoja. 31 de diciembre esperando junto a toda la marea amarilla los últimos momentos, ¿no?, de este año 2021, con todas las mejores vibras, con toda la mejor buena onda, con las cábalas de alguna forma que se hacen, ¿no?, en esta época del año, y ojalá que nos resulten. Es como la idea, ¿no? Es como la idea para el próximo 2022. Nos quedamos con la posición número 5. Muy bien, aquí estamos en la mitad de la Lista 10. Esto es de Karol G y se llama Bichota. Algo así, Carla. Le pido a tope, porque puede ser que con el no te tope. Me siento bichota, sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Un par de botellas y ahora estamos al carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo fulete con toda mi shari. Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story. Y adivina quién me salgo así, ahí. Carla, le pido a tope, porque puede ser que con el no te tope. Me siento bichota, sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi bum bum.

con esta canción que ha sido elegida según la revista Time como la mejor canción del año 2021. Me refiero al tema de Farruko llamado Pepas. Sí, después de sonar con fuerza a lo largo de los últimos meses, hacer una nueva versión también de la mano de David Guetta y alcanzar los más de 250 millones de reproducciones en YouTube, la revista Time ha elegido Pepas como la mejor canción del año. Así de grande. Sitúa a Farruko por delante de artistas como Taylor Swift, Olivia Rodrigo o de Justin Bieber. ¿Qué tal? Ajá, ¿qué tal les parece? Así que nos quedamos con esto. En la posición 3 suena Farruko con Pepas. 3. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Y cielo. Latino.

y ojalá que sigan fieles junto a nosotros, como siempre acompañándonos en nuestra programación. Nos quedamos en el número uno con un artista que va a visitar nuestro país el próximo 3 de marzo del 2022 en un concierto que se llevará a cabo en el Movistar Arena. Me refiero a Rauw Alejandro. Este artista fue el ganador de Latin American Music Award 2021 como nuevo artista del año. Cuenta con más de 4,000 millones de reproducciones en todas las plataformas de música digital, 35 millones de oyentes mensuales y 11 millones de seguidores entre sus redes sociales. Un exitazo, un año redondito, ¿no?, para Rauw Alejandro. Así que nos vamos a quedar con él, que realmente acaparó este año muchos números uno durante muchas semanas consecutivas. Así que nos quedamos con él y cerramos nuestra participación en este último día. No se cambien, si ya viene Brit junto a DJ Almendra esperando el 2022. Así que desde ya, un abrazo y las mejores vibras para todos ustedes aquí en FM, ¿ok? El número uno entonces lo trae Rauw Alejandro. Esto es Todo de Ti. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Sobre tu cabello, me matan esos ojos bellos, me gusta el color de tu piel, el color y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labio rosita y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar. Hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar. Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar. Ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí. La Raptor me gusta ponerle en el jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte todo eso completo. Desde que me volví un teco. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había un glossy. Ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco, ya me subale. Me vuelve loco desde el casco hasta los pedales. Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. Aceleras todos mis latidos. Es que me gusta todo de ti. De tu a tu par, de cuál he sido. Es que me gusta todo de ti. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Lista 10. También Spotify.